mejores recuerdos del club, de la pileta, de los grandes partidos de básquet, ¿no es cierto? Que, bueno, viste, ahí conseguí novio también, Américo. ¿Y era de Ceci el ruso? El ruso jugaba al básquet en Ceci. Ah, de ahí lo trajiste, mirá vos, no me acordaba de esa etapa. Mirá vos. Sí, y fundamentalmente, digamos, uno lo ve con la perspectiva, así lo que significaba cuando uno era chico, ve todo grande. ¿De quién te acordás, por ejemplo? Toda la familia Ceci, la que dirigía el club, en su gran mayoría. Digamos, los personajes de esa época, cuando vos eras chica en el club. Y del club, mirá, yo me acuerdo del Piti Ceci, yo me acuerdo de él más porque... cuando íbamos a la pileta, él estaba encargado de la parte del natatorio. Claro. Y después de la hinchada, y la teníamos a Héctor Barberis, a Tonito, de los jugadores, el Gallego Marsal, de los que, viste, de los primeros que eran, la mayoría también de había uno de los muchachos que Ceci, que decían el hincha de Ceci. Y claro, nosotros éramos todos, y éramos de la barra brava acá, con todas las... salíamos de la escuela y ya empezábamos a romper papelitos para la hinchada llevarla a la cancha. Claro. Y se jugaba en la cancha y afuera, que no había límite, no, digamos, no había control de nada. El público estaba sobre el borde de la línea, por lo general. Claro, teníamos una grada, pero eran de hormigón. Uh-huh. Y después se colocaban sillas. Y recuerdo cuando veníamos los partidos, que los fuertes que eran con Maciel. Y mirá que me daba risa, porque venía una hinchada de Maciel, de todas señoras que cuando acercaban los jugadores le pegaban carterazo. De eso me acuerdo. ¡Qué bravo que era! Y preparábamos cantos, ¿viste? Sí, eso era lindo. Qué lindas épocas. ¿Y no con Santa Paula? A preguntar de esa parte linda. ¿Y Santa Paula? Y de Santa Paula también le hacíamos los cantitos y los sufríamos. Yo me acuerdo de un canto que le decía: Porta grandote, sacate los bigotes. Mirá de lo que me acuerdo. Juanjo Porta. Juanjo Porta, claro. Éramos inocentes, no había ni malas palabras, no había groserías, nada. Era parte linda, y por eso uno creo que ama tanto al club, porque la pasábamos bien, y después terminábamos todos amigos, y cuando ganábamos, y yo esperaba el guiso con arroz, que era, lo hacían con las gallinas de los vecinos. Uh-huh. Yo nunca jamás hice eso. Pero que iba a comer el arroz que sacaban las gallinas de los gallineros que iban los chicos, eso era tradición después de haber ganado los partidos más difíciles. Laurita, ¿y lo que hace el cine? Yo me acuerdo del cine. Sí. Los matinés. Sí. Sí, había matinés, después también había cines nocturnos, después lo hacíamos al aire libre. Al aire libre acá, sí. Al aire libre, qué cosa linda, sí. ¿Te acordás quién manejaba las máquinas del cine? ¿Te acordás de eso o no? Sí, de eso no, que teníamos preparadoras, sí me acuerdo, que pasábamos las necrológicas y siempre los mismos cantos. Claro. Pero qué importante que era eso, qué importante. Sí, sí. Después creo que hubo una en las cinco esquinas. Sí, hubo una en la radar que estaba ahí enfrente de los bomberos, al cruce que era de... ya se acuerda. De esa no me acuerdo. Bueno, Celuy, la casa de Celuy. Ah. Y después había otra en Dorrego y Avenida de Mayo. Arriba, abajo había un taller de compostura, arreglaban motores de los autos, bobinados, todo eso ahí. Que eran de los hermanos Seriotti, eso. Ah. Arriba estaba, y ahí estaba Mingo Pietroni, me acuerdo ahí. El abuelo de Mingo Pietroni. Mirá vos. Y de ahí salió, Alarcón, Alarcón. Claro, los valores fueron saliendo. Claro, Alarcón, que está en Rosario hace muchos años, que está en el ET2 ahora, y es una de las voces de publicitaria. De claro. El ET2. Qué importa, bueno, siempre un club, ¿no es cierto?, cumple un papel fundamental en el barrio, y de esa época, y tener... aparte del deporte, que teníamos la preparadora, el cine, ir a, era todo bien familiar, viste, que acercaba claro. a la familia, qué bueno. Claro, el club se desarrolló con alrededor del barrio, fundamentalmente, más allá de la familia Ceci, alrededor del barrio, y sigue siendo así. Yo veo el trabajo que hacen ahora con lo que significa la fiesta de colectividades, son toda la familia del barrio los que trabajan, ¿no? Sí, sí, es un barrio que quiere mucho al club. Quiere mucho, es un barrio muy unido y cuando se habla de trabajar, están todos mancomunados trabajando, ¿no es cierto? Todos a la par. Y ya sabe, la que heredó de la abuela de hacer empanadas, sigue haciendo empanadas y salen todas exquisitas con la misma receta. Y está el asador, el que hace el asado rico para todos. Y el que le gusta estar en la caja, ¿viste? Va a estar en la caja. Se va distribuyendo. Y ya tienen experiencia en esto y se trabaja muy bien. Bueno, después lo que significó el barrio, que había una zona que ya llegabas vos ahí, que estaban los eucaliptos, que había mugre, que había esto, que había otro, de golpe y raje se transforma todo eso, y a partir de ahí todo lo que significa el corredor, las casi 5 o 6 cuadras, que se ha transformado. Eso benefició al barrio. Sí, obvio, y fue una idea, un proyecto, ¿no es cierto? A lo mejor hubiésemos necesitado más conocimiento de lo que se iba a hacer. Y nosotros con los vecinos, tenemos una vecinal, ¿viste? Tenemos la vecinal San José, también nos involucramos. Entonces nos reunimos me parece que vino una ingeniera agrónoma, ella nos iba indicando cómo iba a ser, porque tampoco, poco asustó el hecho de que se iban talando árboles. Teníamos, sí, me acuerdo, hubo una reacción de primer momento. Era mucho y medio que también caían los árboles y sentíamos el rugir de los árboles, que eran árboles sanos, hasta que después, bueno, ella vino, nos explicó, quedó algo hermoso, muy lindo, y también nosotros quisimos ayudar a esa forestación, porque ellos también nos prometieron hacer enfrente el ecoparque, así que fueron meses de estar reunidos y ver, también nos reunimos con la vecinal Florida, ellos vinieron, ahí surgió el nombre de la Entrefina, porque había quedado en el medio, entre la sal gruesa y la sal fina, y fue algo lindo, que sentirse involucrado en forestar es algo tan bueno y tan importante, porque también invitamos a los chicos de las escuelas, los chicos del club, vinieron vecinos, los árboles son autóctonos, y ellos también, los chiquitos, tienen que tomar conciencia, todos, va de la importancia de tener árboles, la vida, porque el árbol es vida, el árbol te ayuda a la polinización de los alimentos, de las frutas, la sombra en el verano, es muy importante para el equilibrio ecológico, ¿no es cierto? Claro. Y lo bueno que fueron árboles autóctonos. Sí. Ellos prometieron que van a poner un cartelito porque hay aromitos, jacarandá, guaribay, algarrobos, lapachos, hay gran variedad de árboles. Y eso va a traer muchas aves también. Así es. Fundamentalmente, digamos, a veces debemos preocuparnos por cuidar las cosas, que a veces ocurren situaciones, fundamentalmente en la nueva zona ahí de lo que significa la zona de eucalipto, en los cuales, realmente no tomamos conciencia qué es lo que tenemos y hay roturas a veces que son preocupantes, ¿no es cierto? Claro, no todos, Américo. No, es un mínimo. Sí, mínimo. Yo una vez, mira, tuve una experiencia que digo yo, mirá vos qué lindo, porque los chicos a veces les enseñan a los padres, Américo. Sí, nos enseñan. Yo soy de pasear a los perritos, a veces voy al montecito, me cruzo a la placita, y una vez llegué y vi tantos papeles, se ve que, porque lo utilizan para cumpleaños, a mí me parece perfecto que haya un cumpleaños al aire libre, con juegos, que disfruten de ese espacio porque para eso está. Pero ¿qué pasó? Habían rotos piñatas. Y donde estaban las hamacas y ahí había montones de papeles. Bueno, yo agarré una bolsa y empecé a juntar. No te miento, Américo. Al rato yo habré tenido 10 chicos juntando papeles. Yeah, ellos mismos me ayudaron. Y yo digo, ay, que a los chicos, si vos le hablás, le enseñás el porqué, el cuidado, si están los cestos. El predio está pensado para todos, veo que están construyendo los baños, vos tenés asadores nuevos, mesas nuevas, Me duele a veces ver las piletas sucias, porque tenemos hasta canillas con piletas para lavar los platos. Vos podés hacer un cumpleaños, un encuentro en familia tranquilamente, porque tenés todas las comodidades. Así que sí, y bueno, va a llevar tiempo para concientizar, pero ir diciendo. Yo si veo, va directamente le digo, señor, ¿puede usted limpiar? Porque si vos lo utilizaste sí. Quizás al mediodía, la noche le va a utilizar otro. Así es. Así que bueno. Laura, hay una fiesta que se hacía en el barrio, no puedo precisar bien, digamos, la fiesta de San Juan, ¿puede ser? ¿Cómo me decís? La fiesta de San Juan, lo que significaba... Sí, yo era chica, sí. En la presbítero Balbiano se hacía, se quemaba hasta el rey Momo. Claro. No me acuerdo, que era como un carnaval de invierno. Juan Chorizo le decían algunos. Juan Chorizo, y tenía cohetes adentro sí. Y explotaban. Cuántas cosas que se me han perdido, que eran tan lindas de la infancia, qué bien. Y todo sano, Américo, todo sí, sano, sí. Porque era jugar y tirarse papel picado, y trabajábamos, yo me acuerdo, yo era chica, pero veía el grupo, acá también estaba Don González, que era un hombre que estuvo presidente de la... Isidoro González. Sí, Isidoro González, me acuerdo perfectamente, sí. ¿Cómo se ocupaba ese señor de las carrozas, de armar? Y después teníamos también gente que se ocupaba de la parte de las comparsas y iban los chicos a ensayar y con los trajes, todo. Bueno, eso también después también se hizo, que trabajó mucho Nidia Balbo, ¿no es cierto? No. En todas las vecinales. Pero bueno, eso sí, se caracteriza mucho los clubes de los barrios, de ir juntando gente para alegrarnos, para pasar momentos gratos, y un evento así como era la noche de San Juan, que le llamaban. Sí. Bueno, eso ya se perdió hace tiempo. Así es. Bueno, Laurita, queríamos estar un ratito con vos para recordar y revitalizar al barrio. Sí. Y fundamentalmente tener en cuenta que recordamos a alguien muy especial en esta radio que fue partícipe, que es tu mamá Mireya. Mi mamá, sí. Ella iba muy feliz, contenta y preparaba todo como una hormiguita que tenía que ir a leer. Sí, leía poesía en esta radio. Leerle sí. Las poesías, sí. Sí, realmente. Y tengo muchas cosas de ella y muchos recuerdos lindos. Así que bueno. Bueno, cosas que se guardan en el corazón, ¿no es cierto? Que no se pierden tampoco. Así es. Un abrazo grande, saludo al hombre ahí y lo mejor para ustedes. Muchísimas gracias, muy amable. Chau, chau, que pase linda tarde. Hasta luego. Laura Preto recordando lo que significó el barrio Ceci, recordando lo que significa la niñez en un barrio, ¿no? En un barrio que participan todos los vecinos y vecinas. Digamos, porque no son... ¿Sabes que hay una diferencia? Nacieron y se criaron así. A veces cuando se forman barrios con gente que viene de otro barrio no es tan fácil conformar, digamos, el trabajo en comunidad. Son